Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo y esta noche tendremos la primera parte de la historia y música de una de las grandes bandas del siglo XX y sobre todo británica. Queen es una banda de rock clásico creada en Londres, Inglaterra, en 1970. Su formación clásica fue liderada por el ya fallecido Freddie Mercury tras la ruptura del grupo Smile, banda de donde provienen Roger Taylor y Brian May en compañía de Stan Stafford. A mediados de 1971 se uniría con bajista John Deacon, quien se retiraría de la banda poco después de la muerte de Freddie. Acaban de escuchar Great King Rat. Farouk Bulsara, conocido como Freddie Mercury, nació el 5 de septiembre de 1946, hijo de Bomi y Jer Bulsara, en Zanzíbar, una isla sobre la costa oriental del África, que actualmente pertenece a Tanzania, pero que por entonces era un protectorado británico. A principios de la década de 1960, Farouk retorna a Zanzíbar después de estudiar en la India, pero en 1963 debe volver a abandonarla junto a sus padres y su hermana llamada Kashmira, debido a un movimiento social que dejaba en situación desventajosa a la minoría persa. El lugar elegido para trasladarse fue el barrio londinense de Feltham, ubicado al norte de la ciudad. Allí Farouk terminó sus estudios secundarios y en 1966 inició sus estudios en diseño gráfico en el Ealing College of Art, obteniendo el título en 1968 con excelentes calificaciones. Por aquel periodo, Londres no escapaba a la oleada del rock, especialmente el vinculado al movimiento hippie, y mostraba a uno de sus máximos exponentes, a Jimi Hendrix. Y ahora escucharemos I Was Born to Love You. With every single beat of my heart. Yes, I was born to take care of you. Every single day. Hey, hey. I was born. Farrokk quedó impresionado con Hendrix no solo por la calidad musical del artista, sino también por sus dotes de frontman en el escenario. Por lo tanto, decidió seguir sus pasos. Así es como formó parte de tres bandas que no tuvieron gran importancia: Sur Milk, Sea, Ibex y Wekerk. De todos modos, no era el único recurso para sobrevivir. En 1968 montó una tienda de ropa en el Kensington Market. Uno de sus ayudantes era Roger Meadows Taylor, baterista de una banda que tenía como líder y bajista a Tim Steffield, compañero de departamento de Bulsara, y al guitarrista Brian Harold May. El grupo se llamaba Smile. Ahora escuchemos Love Kills. Love don't give no compensation. Love don't pay no bills. Love don't give no indication. Love just won't stand still. Love kills, drills you through your heart. Love kills, scars you from the start. It's just a living bastard, rooted in your heart like stay for a lifetime. Won't let you go, cause love, love, love won't leave you alone. Love don't take no reservation. Love is no square deal. Love don't give no justification. Strikes like cold steel. Love kills, drills you through the heart. Love kills, scars you from the start. Están escuchando la primera parte del especial dedicado a Queen. Por 1966, Brian decidió viajar a Londres para comenzar su licenciatura en astronomía en el Imperial College, pero sin perder su afición por la música. Ahora escuchemos Keep Yourself Alive. Brian May instaló un aviso en la cartelera de la universidad solicitando baterista con el estilo de Ginger Baker de Cream y Mitch Michelle, sesionista de Jimi Hendrix. El primero que respondió a la llamada fue Roger Taylor y así se formó el grupo Smile. Y ahora escuchemos You Are My Best Friend. Make me live. Oh, you do. 1969 el grupo entra a un estudio de grabación y plasman 6 canciones. Solamente 2 canciones fueron editadas en forma instantánea y lo hicieron en formato simple. El lado A contenía la canción Heart y el B Step On Me. Las otras 4, April Lady, Polar Bear, Doing Alright y Black, vieron la luz en 1982, pero solamente en Japón. El material no ha dejado de ser una pieza de coleccionista. El sencillo fue un profundo fracaso tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Tim Staffel, por lo que decidió dejar la banda, y sin embargo les recomienda que prueben con su compañero de piso y fanático de la banda, Farrokh Bulsara, que por aquel entonces ya se había cambiado su nombre al de Freddie Mercury, que sonaba, según él, mucho más poderoso. Freddie fue porque todos sus amigos le decían Freddie. Incluso en su familia adoptaron ese apodo y Mercurio, es el mensajero de los dioses y que dicho material es el propio del signo del vocalista, Virgo. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and yours was never my scene and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice, say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Están escuchando la primera parte del especial dedicado a Queen. Ya en 1972 ellos deciden buscar bajista, no sin antes producirse una sustancial modificación. El nombre de la agrupación, después de ciertas discusiones donde Taylor propuso The Rich Kids, se impuso la opción de Freddie Mercury. Queen, este nombre no dejaba de ser controvertido, pues hacía alusión a diversos elementos. Reina es el nombre de una jefa de estado monárquico y también la líder de un panal de abejas. Con las polémicas al margen, la banda debutó con el nombre Queen el 25 de noviembre de 1972. Pero aún no encontraban bajista hasta que llegó el cuarto integrante y elegido, John Richard Deacon. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Don't Stop Me Now. Feel alive, and the world.